Lo que vendrá. Cultura joven en la radio pública. Muy buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo. Todavía no logramos ponernos de acuerdo en ese sentido. Lo cierto es que estamos aquí, son las 2 de la mañana y estamos haciendo el programa número 11 de Lo que vendrá. Bienvenido a la Argentina, artista exclusivo de Radio Nacional, de unaradio.com, de loquevendra.blogspot.com y de un montón de empresas multinacionales más. De Zona Indie. De zonaindie.com.ar. ¿Y de quién más podemos ser? Del mejor postor y del peor también. Del que ponga la tarasca en forma de dinero o golosinas o mujeres. También pueden ser hombres, digo. Somos gente muy, muy amplia. Así es. Eso corre. Eso va de suyo. Bueno, hay una pata femenina, sí, en claro. Este programa. Y aparte la vida es una sola y hay que probar de todo. Rama femenina, no se olvide, somos peronistas. Es cierto. Programa número 11 de Lo que vendrá, programa este que viene a hacer las veces de suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Algo que... una tarea que nos han encomendado y una tarea que nos excede realmente. Por este... sobre todo por la parte de joven y sobre todo por la parte de cultural. Así es. La parte de radio la cumplimos. Más o menos a los ponchazos la radio la tenemos un poco laburada, pero... la cuestión de la cultura y la cuestión de la juventud se nos escapa un poquito, sobre todo la juventud, ¿no? Cultura joven puede ser también folclore, ¿o no? Claro que sí. Cuando se trata de un folclore que lejos está de estancarse en formatos arcaicos, cuando se trata de una música, en este caso, que intenta una búsqueda, a nosotros... no nos gusta mucho separar la música en géneros como folclore, rock, pop o lo que venga, sino que la dividimos en música de búsqueda y la otra. La que más nos interesa generalmente es la música de búsqueda, esa de artistas que no se conforman con repetir una fórmula. Y creo que en el caso del artista que nos va a servir como apertura musical en el programa número 11, más o menos... hablamos de lo mismo. Estamos hablando del Chango Spasiuk. Debe ser uno de los folcloristas más conocidos para el rocker promedio. Sí, porque el Chango Spasiuk ha colaborado con varios artistas del rock. Ahí están la versión que grabaron del tema de Talking Heads. Sí, Once in a Lifetime, con Cienfuegos. Con Cienfuegos. También ha subido más de una vez a un escenario con Divididos. Y con Mimi Maura también ha grabado... Sí. Con Divididos... ha desatado pogos descomunales. Así es. En la época de la era de la boludez, claro, sobre todo. Y tocando chamamé, porque cuando se armaban esos pogos estaba sonando generalmente El Toro, un clásico del chamamé. Chamamé, un género siempre relegado, incluso dentro del ámbito del folclore. Muchos folcloristas medio que al chamamé lo tienen como un género menor, cuando incluye artistas de la talla de un Blas Martínez Riera, el Tránsito Cocomarola, el autor de Kilómetro 11, es, digamos, el factotum del chamamé. Pero es un género que en el folclore también no goza de la mejor de las prensas. El chamamé siempre ha sido como un género relegado. Y ahí está el Chango Spasiuk para revertir esta situación. El Chango Spasiuk y unos cuantos más, pienso en Raúl Barbosa, en el mismo Antonio Tarragorroz. Pero ayer estuvimos viendo al Chango Spasiuk presentando el disco Pinandí. Disculpe, mi guaraní es un tanto deficiente. No. Es más de Chaco que de Paraguay. Sí. Pinandí, Los Descalzos. Así se llama el último disco del Chango Spasiuk. Un disco que fue editado antes en el exterior que en la Argentina. Un disco que ya había sido editado en Estados Unidos y que había logrado críticas excelentes de parte de la prensa especializada de Estados Unidos. Es que el Chango también es conocido más allá de la frontera argentina. Sí. Ha tocado, por ejemplo, en el Festival de Jazz de Montré. Uh-huh. O Montró, Montró, ya no sé cómo. Montró. Montré es el seudónimo de Marcelo Esquiaga. Ahí está. Y la tortuga, suponemos, sí, de Marcelo Esquiaga. Es que me quedó ya el reflejo condicionado, porque estaba la versión de que Esquiaga se ponía de muy mal humor y hasta violento, sí, cuando sí, alguien, claro, decía Montró. Entonces, cada vez que quiero decir Montró, me sale Montré. Pero el Festival de Jazz es de Montró. Ahí es donde estuvo tocando el Chango Spasiuk. Ayer estuvo tocando en el Teatro Coliseo, muy lindo teatro, un teatro con una acústica realmente apta para recitales. Algo que quedó demostrado cuando sobre el final ya del concierto, el Chango Spasiuk dijo, vamos a ver cómo suena el teatro sin sonido, es decir, sin amplificación. Y convocó a toda su banda, una especie de orquesta de cámara la que acompaña al Chango Spasiuk. Digamos que él toca el acordeón en el centro del escenario y a su siniestra, digamos, una sección de cuerda formada por un contrabajista, una chelista y un violinista. A la derecha, tres guitarristas, un guitarrista que se turna entre la guitarra y la percusión, un set de percusión bastante profuso y bastante bien tocado, muy bien todos tocado. Musicazos. Todos muy, muy, muy buenos músicos. El Chango Spasiuk se ha sabido acompañar de grandes músicos. Decía que sobre el final del recital convocó a toda su banda a que se arrimara al filo del escenario, lejos de los micrófonos, y tocaron un tema sin amplificación, digamos. Algún purista dirá, ¿cómo? Los instrumentos ya tienen en sí mismo amplificación. Pero bueno, sí, no se pongan tan detallistas. A lo que nos referimos es que sin amplificación eléctrica, digamos, sin necesidad de un amplificador, sin necesidad de un microfoneo. Los tipos tocaron como si estuvieran en el patio de la casa de cualquiera de nosotros. Y el público respondió a esa situación, ya que se creó un silencio que permitía escuchar hasta el más mínimo detalle sin necesidad de amplificación. Por eso es que decimos que el Teatro Coliseo se escucha realmente muy bien. Eso fue para los Bises. Después de más de una hora de recital, tuvo algunos invitados. Por ejemplo, ayer fuimos testigos de un músico norteamericano tocando chamamé, ya que el productor del disco Los Descalzos del Chango Spasiuk, nosotros que Bob Telson. Bob Telson es uno de los compositores de música de películas más requeridos. El de Bagdad Café, basta. Claro, ya está, ¿para qué dar tantas vueltas? Es que yo para sacarle el San Benito de encima de ser el autor de la música de Bagdad Café, pobre, el tipo ha compuesto música de un montón de películas además de Bagdad Café. Nosotros lo conocemos por Bagdad Café. O por ser marido de Isabel de Sebastián. También, por eso es que Bob Telson gran parte del año la pasa en la Argentina. Y también, por lo visto, escucha música argentina cuando está por acá. Los chicos menores de 20 años dirán, ¿Isabel de qué? ¿De quién está hablando? A ver, niño, ven aquí y aprende que Isabel de Sebastián es la autora del tema Héroes Anónimos, aquel que se hiciera más conocido hace unos años en la versión de Catupecu Machu. Ese tema originalmente fue grabado por Metrópoli, la banda en la que militaba Isabel de Sebastián, junto a Ulises Butrón, otro gran músico argentino de la década del 80. Y la versión original es mucho mejor que la de Catupecu Machu. Es mucho mejor, digámoslo. Está, por lo menos, está mucho mejor cantada. Eso no es un mérito, porque creo que un gallo a punto de morir canta bastante mejor que Fernando de Catupecu. Y esto lo digo con afecto. Claro. De onda, sobre todo porque es un hombre muy grandote. Uh-huh. Si alguien le va con el cuento, quiero que sepan que mi nombre es Leonardo Acevedo. No, usted es Julián Erensoy. No importa. Lo cierto es que Isabel Sebastián también es coautora de un tema de Soda Stereo junto a Gustavo Cerati, el tema En Camino, incluido en el disco Signos. Bueno, en un momento nos fuimos hacia cualquier lado. Estábamos hablando del Chango Spasiuk y estábamos hablando de Bob Telson, sí, el esposo de Isabel Sebastián, que es pianista. El de Bagdad Café. Y estuvo tocando dos temas en el set de el Chango Spasiuk. Antes de eso tocó, o mejor dicho, cantó un tema, un músico del litoral, Héctor, espere que se me olvidó el apellido. Stark. No es Héctor Stark. Espere, Héctor Chávez, un gran cantante que hizo la segunda voz. Aquellos que hayan escuchado a Compay Segundo, por ejemplo, quizás se puedan hacer una idea de lo que fue la función de Héctor Chávez ayer. El guitarrista del Chango Spasiuk hacía la voz principal y Héctor Chávez hacía la segunda voz. pero de una manera que no quedaba en un segundo plano, sino que tenía protagonismo importante en la canción. El tema era Viejo Caballo Alazán, un tema de Héctor Chávez, justamente. Es decir, que el Chango Espacio invitó al autor del tema a hacer hacer esa canción que forma parte del repertorio del Chango Espacio habitualmente. Después, Tilo Escobar, un acordeonista legendario del chamamé, aquellos que no son del palo del folclore, quizás no les diga nada a Héctor Chávez o Tilo Escobar, pero lo cierto es que eran dos instituciones las que estuvieron ayer en el escenario del Chango Espacio. Después Bob Telson, cerraron el recital. Para la hora de los bises, hubo un par de temas. Una versión de Libertango de Piazzolla. Mi tema favorito de Grace Jones. Así es, aquel tema que nosotros conocemos en la versión de Grace Jones, en este caso instrumental, sin ningún cantable. El tema que decíamos sin amplificar, y finalizó el recital con una polca incluida en el disco Polcas de mi Tierra, aquel trabajo casi antropológico que había hecho el Chango Spasiuk, en el que rescataba polcas ucranianas y de inmigrantes ucranianos en el litoral, que fue discazo. Un gran disco. Consíganlo como un gran sea. Disco. Un gran disco ese, Tarefero de mis pagos, y este último también, Los Descalzos, un gran disco del Chango Espacio. Por lo tanto, estamos hablando de un gran artista. A mí me hace... Estoy tratando de acordarme. Es Yosele. Yo creo que lo estoy traduciendo al Yiddish. Quizás. El nombre del tema. Pero hay un tema, Josecito, de Pocas de mi Tierra, que es un hit. O sea, puede alegrar al depresivo más grande de la historia. Mire, yo no recuerdo, pero quizás haya sido ese el tema que eligieron para cerrar. Un tema que acompañó todo el Teatro Coliseo de pie y haciendo palmas. Le juro, Ellensby, que yo me sentí ucraniano por un día. Y usted sabe que eso es un laburo bastante importante. Habla, ¿verdad?, del talento del Chango Espacio. Habla muy bien del talento del Chango Espacio. Que lograra que un tipo con esta caripela se siente ucraniano es un gran laburo. Vamos a dejar de hablar del Chango Spasiuk, que Parrafa, aparte, agradeció mucho a Radio Nacional. Ahí nos sentimos tocados en un momento porque Radio Nacional formó parte, en cierto modo, de la difusión del recital. Entre un montón de agradecimientos que hizo, el tipo se acordó de Radio Nacional y nosotros, para devolver esa gentileza, vamos a abrir el programa número 11 de lo que vendrá con el tema que abre también el disco Los Descalzos del Chango Spasiuk, que se llama Tierra Colorada. discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. 4999-8700. Ese es el teléfono de Radio Nacional y ese es el teléfono que tienen nuestros oyentes para quejarse de mi velocidad a la hora de hablar. Así que aproveche usted, señora, usted, señor, si no llega a entender absolutamente ninguna palabra de la que yo intento decir también, quizás con poca suerte, llame a ese teléfono y diga, díganle al Salame que está hablando que hable un poquito más lento. Muy pronto en las transmisiones deportivas de Radio Nacional, relatando cada uno de los goles del Nacional B con su velocidad característica, Leonardo Gol Acevedo. Gracias, gracias, Ellen Zweig. Recibimos un montón de cosas y entre las cosas que recibimos está, de parte de la gente grosa, la revista Barcelona, el último número de la revista Barcelona que sale 5 mangos ahora. Lamentablemente han tenido que subir el precio de tapa de la revista. Dicen ellos que le agregaron alguna página. Nosotros no pusimos a contarlas, pero 5 pesos es mucho. Había muchas quejas en el correo de lectores de la Barcelona por el aumento, no tanto por el aumento en sí, sino porque el viejo precio servía para conseguir monedas para el colectivo. Claro, claro que sí. Ahora 5 pesos redondos, difícil. Y ahí están los kiosqueros de diarios contentos porque ya sus monedas no se van en dar el vuelto, ¿no? Muy buena la tapa de Revista Barcelona. La clase media decide hacer salud por mano propia. Barbijo fácil es el título. El contagio genera terror, mucho más que las estatizaciones de Chávez, que no es poco. La censura del gobierno, que es terrible. Los ataques antisemitas de Quebracho y la inseguridad. Todos estos flagelos que no generan tanto terror como el posible contagio de alguna de estas pestes que están de moda últimamente. Lo hemos dicho más de una vez, pero lo reiteramos, lejos la revista que hace el análisis de actualidad más serio y más profundo. Y mejor escrito. La gente se queja porque los virus entran por una puerta y salen por la otra, algo terrible. Congoja, dice un pie de página. Chevy, vas a llorar, es el título. Los tuercas de todo el país lloran por el fin de la General Motors. El chivo no se mancha, aseguran. Y la emotiva respuesta de Ford, este viejo adversario despide un amigo. Genial, realmente, lo de la revista Barcelona. La contratapa también es elocuente. Todos somos techint, Cuando se meten con un argentino, se meten con todos los argentinos. Y cuando se meten con una empresa argentina, se meten también con la bandera, con el himno, con la escarapela, con el escudo y con la camiseta celeste y blanca. Se meten con la historia, con San Martín, con Belgrano, con Sarmiento, con Gardel y con Maradona. Pero sobre todo, se meten con un sentimiento, con algo que no se puede explicar con palabras, pero que late en el pecho de cada uno de las argentinas y cada una de las argentinas y cada uno de los argentinos. Aquí no hay distinción de raza, credo o bandería política. Aquí no importa si se trata de un obrero portuario, de un empleado bancario, de un comerciante, de un ama de casa o de una empresa subvencionada por el Estado con sede en Luxemburgo y que entre sus empleados tienen solo un 13% de trabajadores argentinos, como es, suponemos, el caso de Techint, ¿no? Lo importante es que todos tiramos por el mismo lado, que a todos nos une un mismo sentimiento celeste y blanco. Por eso, si un venezolano o cualquier otro extranjero se mete con uno, se mete con todos y firman Techint, el grupo Fortabat, PECOM, es decir, el grupo Pérez Compán, el grupo Macri, el grupo Los Grobo, el grupo 1, Vila Manzano, y el grupo Clarín, Realmente todos grupos económicos que luchan por el bienestar de los argentinos. En particular el grupo Clarín, me pongo de pie. Por supuesto, estas empresas a las que les interesa el país, decía algún antiguo periodista. Hoy que es el Día del Periodista, así que debo saludarlo, Julián Ellenzweig, usted que se gana los morlacos con el oficio más viejo del mundo. Igualmente, Acevedo. Muchas gracias. Tenemos que asumirlo públicamente, algunos ya lo sospechaba, somos periodistas. Yo siempre niego mi condición de periodista, ando diciendo por ahí que soy músico, pero no, finalmente tengo que aceptar que soy periodista, vivo de esto, laburo de esto y hay cosas peores. Hay cosas peores. Sí, como hacer publicidad, pero ejemplo, ya está. Después de eso, bueno, publicidad, abogacía, paremos de contar. Justamente estaba por decir eso, ser abogado. Barcelona espera que Air France les reconozca el millaje completo a los familiares de las víctimas del accidente en el Atlántico. Nosotros también esperamos esto. Eso sería realmente un acto de justicia. Ahí está la revista Barcelona. Aquellos que quieran llevarse el número que la gente de Barcelona nos regala, pueden llamar al 43257390. El primero que llama se lo lleva. Momento, Acevedo habla tan rápido. Esto no es un relato de goles de cada domingo como hace usted habitualmente. La gente bien. No llega a notar. 43257390. La gente sabe ese número porque es el número que da Hugo Paredero para su programa. ese número también téngalo a mano porque va a haber mucha interactividad. Epa. Más que de costumbre en bueno. este programa. ¿Qué más recibimos, Ellen Spike? Dígame. Discos. Yeah. Llegan a Maipú 555 a nombre de lo que vendrá. Uh-huh. Mi Pequeña Muerte. Epa. Se llama la banda. Lo lamento mucho. Es un sinónimo para el orgasmo, ¿no? La Pequeña Muerte es la manera en que le dicen los franceses al orgasmo, sí, sí. Tanta vuelta. La Petit Mort. Sí. Oh. Le sale... Me sale. Yo soy afrancesado, usted sabe. Un futuro brillante es el título del disco. Una tapa negra, tenebrosa. Hay un jueguito interesante. Uh-huh. Como invitados están Luciano Gagliesi, Diego Martínez, Sebastián Menzi y un amigo de la casa, Norman McLaughlin. Así es, el hombre detrás de Jackson Souvenirs. Así que ya saben, Mi Pequeña Muerte tiene un nuevo disco, sonará en lo que vendrá. Y tiene un nuevo agente de prensa, digámoslo, porque Mi Pequeña Muerte vienen amenazando con enviarnos un disco desde hace años y nunca lo han hecho, hasta que finalmente los agarró el amigo Alevan para hacerles la prensa y la comunicación. Y lo primero que hizo fue enviarnos el disco de Mi Pequeña Muerte, así que le agradecemos a Mi Pequeña Muerte y también un poquito más a Alevan. Eso que tiene en la mano pinta interesante, Acevedo. Es el libro negro, Ellen Spike, y se trata de evidencia criminal. Recién hablábamos de abogados y por ahí esto tiene algo que ver con el asunto. Vaqueros Paganos, ¿se acuerda de Vaqueros Paganos? Banda que estuvo en este programa en más de una oportunidad. Sí, sí, en 11 programas ya estuvo dos veces. Más o menos, así es. Banda que cuenta entre sus filas a gente como Clara B y Diego Pagani. Clara B, una organizadora de recitales compulsiva. Sí, sí, conocida en el ambiente por tocar y hacer tocar. Así es, así es. Y Diego Pagani, tal vez los mejores bigotes del rock argentino. Esos son bigotes, y no mondongo, diría nuestra amiga Marina Getino. Evidencia, dice un sticker que cierra, que sella un sobre que dice Vaqueros Paganos, y adentro de ese sobre, en bolsitas herméticas, estas bolsitas, ¿cómo se llaman? Ziploc. Sí, eso es una marca, si quieren auspiciar, no pondremos todo nuestro material en bolsitas Ziploc. Todo. La más mejor. Todo, todo lo que nos llegue lo guardaremos en esas bolsas para conservarla eternamente. Evidencia A, un disco. Evidencia B, un libro. Libro Negro se llama el disco de Vaqueros Paganos. Una edición, muy linda edición. Muy linda la edición. Muy fina. Que simula ser un libro antiguo. Con Vaqueros Paganos en la tapa. Y dentro del libro, la lista de temas, una especie de encuadernación antigua, imágenes de los integrantes. Acá está Leon Perry, un joven pianista que él supo sorprendernos cuando estuvo tocando en el programa. ¿Puedo decir en junio Revelación 2009? No, es muy temprano. Dígalo. Es uno de mis candidatos. Vamos, todavía. Diego Pagani ahí luciendo su frondoso bigote. Clara B. Sin bigote ella. Sin bigote para la foto. El muchacho Coco Baquer, el bajista de la banda. Y acá tenemos otra vez, Diego Pagani de nuevo. Sí. Y bueno. Larry Fuss, el baterista, perdón, discúlpeme. No, pensé que le había pasado un billetín más para poner dos fotos. Disco producido por Diego Acosta, que no es otro que una de las dos mitades de Verde Oscuro. Banda que también estuvo en este programa en más de una oportunidad. Las mitades suelen ser dos cuando hablamos de un entero, diría algún oyente experto en fracciones, que bueno, no es un tema que dominemos, pero me han comentado que las mitades son dos. Son dos, generalmente. Una de las dos mitades de Verde Oscuro es Diego Acosta, la otra es Victoria Boano. Discos Voltrón editó este material y lo recibimos. También no vino solito. No vino solo. Disco. Vino con un soborno, y eso es lo más importante. Vino con un soborno que constaba de pastillas, ¿cómo se llaman? Gomitas, esas pastillas, ¿no? Sí. Pastillas de goma. Pastillas gomitas, pero mire qué excéntricos que son los Vaqueros Paganos, de arándano, ¿eh? No de limón o de frutilla o de algún gusto. De menta comprada en el tren. Arándano. De arándano y que han sido disfrutadas por todos los integrantes de este programa. El jueves 11 de junio en Perro Andaluz van a estar tocando Pablo Kranz y Vaqueros Paganos. Es decir, que Clara B va a ser doble función, ya que es la coreuta de la banda de Pablo Kranz. Esto es Perro Andaluz, es Bolívar 852 en San Telmo, jueves 11 de junio a las 22 horas. ¿Hoy es domingo 7? Hoy es domingo 7. Feliz día al periodista Julián Ellensweig. Gracias, Leonardo Acevedo. Feliz día. Muchas gracias. El tercer peor oficio después de publicista y abogado. Así es. Tuve un pequeño déjà vu. hoy, domingo 7, el Banfield Ensemble Concert. Epa. En el Centro Cultural Borges, acá cerquita de Nacional. Uh-huh. Estamos hablando de Viamonte 525. Hay un montonazo de gente en este ensamble. Que vienen de allá, de la zona sur, de Banfield, justamente, sí. De la localidad de Banfield. Ya lo dicen en su título, no lo andan ocultando. Son banfileños orgullosos ellos. Así es. Vamos a decir nuevamente el teléfono, 4325-7390. Ese teléfono sirve para hacerse de la revista Barcelona. Y ya que estamos, vamos a decir que tenemos un teléfono de oyentes para que dejen su mensaje grabado, que es 4999-8700, 4999-8700. Tenemos un blog donde subimos cada uno de los programas que hacemos los domingos desde las 2 de la mañana en Radio Nacional. Y es locuvendra.blogspot.com. Tenemos un MySpace, que es myspace.com/loquevendra. Tenemos un correo electrónico, que es loquevendraradio@hotmail.com. Correo que hace las veces también de Messenger. Estamos online en este mismísimo instante. Todos los mails que nos llegan los respondemos, salvo los que son cadenas de mails o copias. Pero cuando es personalizado, respondemos todo al instante. Escuchamos de El Libro Negro, disco de Vaqueros Paganos, el tema 6, Veneno. De nuevo, Álvaro Becas. Estoy escuchando la versión del Chango Espaciuc. Y como dijeron el nombre del disco, primero en guaraní y después en castellano, Los Descalzos, si no me equivoco, quisiera por favor que lo repitan. Porque mi hijo está haciendo averiguaciones o indagaciones sobre la terminología científica y técnica en guaraní, y que viene de París, y seguramente que va a estar encantado si se lo regalo. El disco se llama Pinandi. Discúlpeme, yo insisto... Pero le salió afrancesado esta vez. Sí, es que yo aprendí guaraní con un profesor francés. Con un profesor francés que... Debe ser vecino del hijo de esta oyente. Claro, claro, claro. Pinandi es Los Descalzos. Hay un texto al respecto en la apertura del libro, en la primera página del libro. Dice Pinandi es Los Descalzos. La palabra es Pinandi, que viene de pi, pie, y Nandi, desnudo, o nada. Es decir, pie sin nada. Descalzo. Pies descalzos, como la fundación de Shakira. Funciona a muchos niveles. En guaraní es normal que se utilice la palabra en singular. Es así como se habla. Si queremos poner énfasis en que son muchos, se dice penandicuera, que sería el plural. Ese sería el plural de descalzos, ¿no? Pero no es necesario. Con decir los pinandi, ya uno sabe que está hablando en plural. Los pinandi también quiere decir los campesinos, los del interior, porque es la referencia que hace la gente de la ciudad sobre los hombres de campo. Cuando la gente de la ciudad se refiere a la gente del interior, le dice los descalzos. Por extensión, quiere decir también gente sufrida, gente pobre. Si un hombre dice, yo soy un pinandí, es para decirle a la gente que él viene de abajo, que es del pueblo. Ahora, ¿cómo se pronuncia? Y aquí viene lo que quería saber la gente. Pinandí, con acento en la última sílaba, aunque al escribir no se pone el acento. Si usted quiere escribir pinandí correctamente, no ponga el acento, pero pronúncielo como una palabra aguda. Y también el pi... habrá escuchado que en guaraní puro se pronuncia entre pu y pi con y, como un pu. Claro, sí, ¿no? Sí, yo lo había escuchado. Pero claro que el guaraní asume diferentes pronunciaciones, especialmente en el litoral argentino, donde simplemente pronuncian pi. Esa es la diferencia entre el guaraní del litoral argentino y el guaraní de el Paraguay. Estamos haciendo un trabajo antropológico memorable. Sí, pero así medio sin mucho basamento, que bueno, es como hacemos generalmente las cosas nosotros. De eso se trata el periodismo, y qué mejor que hacer periodismo el Día del Periodista. Así es. Hablando con toda seguridad y sin ninguna clase de fundamento. Eso es lo que ha hecho grande al periodismo argentino. María Teresa de Belgrano se ha hecho dueña de la revista Barcelona, del último número de la revista Barcelona. Así que María Teresa, podés pasar a buscar tu revista a partir del lunes en horario de oficina. Por Maipú 555, si querés tener alguna atención con quienes hacemos este programa, podés dejarnos algún sobrecito, algún paquetito. Se ahorró 5 pesos. Se ahorró 5 pesos, vamos. Una golosina, ¿cuánto puede ser? 2 pesos. Como mucho. Y lo que pasa es que somos 3. Un alfajor para 3, bueno, no alcanza. Un paquete de galletitas. Ahí está. Un paquete de bizcochitos. Nosotros que tomamos mate cuando hacemos el programa, unos bizcochitos no nos vendrían nada mal. Pero no es obligatorio, usted se lleva la revista de todas maneras. Pero si viene con algún regalito, alguna atención, tal vez su bolilla esté un poquito más caliente en algún sorteo que hagamos próximamente. Quizás tenga suerte de aquí a la eternidad, uno nunca sabe. Ahora lo que se nos viene encima es una tanda que llenará nuestros bolsillos de dinero, dinero que... como todos los sábados a esta hora, gastamos en vicios baratos y en lujos de nuevo rico. Dinero que no nos servirá para pagarle el caché a los autores que tenemos, a los actores, sí, mejor sí, dicho, sí, sí, que tenemos como invitados en el próximo bloque. Lo que vendrá, domingos de 2 a 4 por la Radio Pública. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Una frecuencia fuerte. 870 es de la Radio Pública. Hace 20 años, la ley de radiodifusión era obsoleta. Hoy, también. propuesta de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Creo que una nueva ley es necesaria, consensuada, por supuesto. Pepe Soriano. Por todos los sectores del país. Actor. Pero creo que es necesario para terminar con una ley que es obsoleta, que es la ley de la dictadura. Creo que todos los argentinos estamos obligados a revisar cosas y una de las cosas que tenemos que revisar es esta ley. Por una nueva ley de comunicación de servicios audiovisuales. Una ley para que hablemos todos. Nacional, la radio pública. Presidencia de la Nación. Los miércoles en Nacional, música en vivo. 10 de junio a las 19 horas. El pinche tirano más ríspico. Desde nuestro auditorio, Maipú 555. Colabora con alimentos no perecederos para el hogar Dr. Esteban Maradona de la provincia de Formosa. En el marco del Bicentenario, la Presidencia de la Nación inaugura la muestra homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz, destacado pensador y escritor, quien hizo propias las consignas del desarrollo de la industria nacional y la defensa de la soberanía. Sábado 6 y domingo 7 de junio, 10 a 18 horas, Casa de Gobierno, Balcarce 50. Invita Secretaría General, Presidencia de la Nación. ...7 de junio... por su labor diaria, gracias. La radio pública transmite en el Día del Periodista. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Una nueva falla en la seguridad de Radio Nacional. Así es. Esta vez no dejaron pasar a los músicos. No, por suerte. Cumplieron. Uh-huh. Pero no se dieron cuenta de que eran actores. Me parece que les habrán dicho, seguramente interpretando a algunos de sus personajes, se habrán hecho pasar por algún locutor, por algún técnico. La cuestión es que nuevamente lo que vendrá se ha visto invadido por artistas. Gabriel Gávila, Tomás Kutler y Mariana Agustinza, integrantes ellos tres de Improvisados. Una especie de... a ver, nosotros que venimos del periodismo de rock y que venimos de cubrir generalmente la movida independiente, de música independiente, el fenómeno que se da con Improvisados es similar, en cierto modo, a lo que se da con las bandas independientes. Hay como una especie de público seguidor de Improvisados, ¿verdad? Bienvenidos, muchachos, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, América. Muchas gracias. Pero hay algo de esto, ¿no? Sí. Hay algo de esto, porque Improvisados es una... es una obra de teatro que en realidad son muchas obras de teatro. Sí, es sí. verdad. Y tenemos, como es verdad eso, de la banda de rock. Nosotros siempre lo pensábamos. Ajá. Porque resulta como con el teatro, más que nada igual con los chicos jóvenes y los adolescentes, como que les cuesta ir al teatro y como que sienten que el teatro es aburrido. Uh-huh. Tipo, no todos, pero hay como una generalidad que dicen, no, el teatro me aburre, qué sé yo. Y como que sentimos que con la improvisación, con Improvisados, como que los chicos van y vuelven a ir, que es lo que pasa con las bandas, que uh-huh. le vuelven a ir, vuelven a recitar, y con Improvisados uh-huh. pasa eso, y es como, y se genera un fanatismo que no se genera con otras obras por ahí de teatro, y como que sí, tiene algo de banda, de rock. Uh-huh. Sí, hay cierta gente que siente como lejos el teatro. Ajá. No, no, al teatro, no, al teatro, no. Y a ver, yo es como teatro, claro, como que se tienen que cambiar, vestir bien para ir al teatro, como que todavía tienen esa cuestión de que también podés venir sin remera, que te van a dejar entrar igual y va a estar todo bien igual. Es como para cuando seamos más grandes, ¿no? Claro, claro. Mm-hmm. Esa distancia, ¿viste? Que alta, que bueno, cultura. Claro, que lo que pasa con Improvisados es que se rompe eso y los pibes flashean mal, porque dicen, fuimos al teatro y me divertí. Bueno, nos pasó cuando salimos de una función en San Luis, vi un pibe que ya era como muy teatrero, que iba al teatro y todo, y dice, es la primera vez que me divertí tanto en un teatro. Bien, bien. Y era una locura porque el pibe era de... hacía teatro y todo. Uh-huh. Pero como que no estaba el concepto de él. Hay como un preconcepto de que el teatro es aburrido. Uh-huh. El es teatro serio. Te vas a aburrir. Y como dice Tomás, hay gente hasta que hace teatro que siente que el teatro ¿Viste? Tiene algo de solemne. Claro, sí, y hace Shakespeare. Y... Pero de todas maneras, ustedes tienen una formación actoral. La más clásica, es que es el conservatorio. Ajá. Eso nos distingue de cualquier otro grupo que haga algo similar o que se asemeja a lo nuestro. No hay actores de conservatorio que se dediquen a hacer improvisación pura como hacemos nosotros. ¿Y eso por qué? Porque formación que... Perdimos el rumbo. Solemnidad. Porque estamos perdidos. Porque no sabemos leer. No, algunos por prejuicio no, o no les interesará. Sí, la formación del conservatorio es muy ortodoxa y mucho docente dinosaurio que hoy nos debe odiar y casi que te inculcan que hacer teatro que no tenga texto no existe, nos han dicho, no es teatro lo que hacen ustedes. Nos han llegado a decir, lo de ustedes no es teatro, es un ejercicio, es un juego. Ajá. Así que hace 7 años que no hacemos teatro. ¿No? Bien. ¿Cuál es la respuesta ante ese planteo? Esa. Seguir haciéndolo. Bueno, no, el teatro lo haces vos. Ya está, listo, me encantó. Sí, también hay como mucho de deportivo en lo que hacen ustedes. Hay como una energía que tiene que ver con el deporte. Yo cuando fui a verlos me los imaginaba más que ensayando, entrenando. Claro. Precalentando. Y creo que lo que tiene nuestro espectáculo en particular es que toma del deporte esta cuestión de la pasión, de la habilidad por desarrollar la historia. Uh-huh. Pero se centra en lo artístico, eso. Y no en otra manera de desarrollar, sino en... como en un juego. Uh-huh. No es un juego, sino que para mí lo deportivo está en la habilidad del desarrollo de las historias. Y en la creación de los personajes y en el desarrollo de ver de cómo este personaje que hace esto lo resuelve y es parte de una historia que cuando empezó no sabíamos ni lo que íbamos a contar. Bueno, y un poco el entorno también tiene algo deportivo, que es como que una hinchada. Casi, claro, la platea va a ser como tribuna. Uh-huh. Que eso lo hace, lo que vos decías al principio, también que... Bertolt Brecht decía que al teatro le va a ir mejor cuando más se parezca al deporte, cuando el teatro sea más estadio que teatro. Ajá. Porque la gente lo va a llenar más y se va a poner más eufórica, digamos, claro. Va a completar, digamos, claro. Completar ese fenómeno. Y sobre lo que él preguntó, que dijo lo del entrenamiento, sí, que es verdad, nosotros no ensayamos cuando estamos ensayando, por decir, improvisados, nosotros entrenamos, porque como no podemos ensayar, bueno, ensayemos esta improvisación, no, entrenamos la impro, la creatividad, bueno, y... Contemos un poco cómo es que se desarrollan estas improvisaciones, porque el público tiene también mucho que ver con esto. Sí, el público da una frase, cada vez estamos pidiendo más cosas. Da una frase, también da un lugar de inicio, puede dar también una frase de inicio, una frase final, un tipo de final, cantidad de actores que quieran que participen. Uh-huh. Bueno, un montón de cosas. Género lo proponen ustedes. El género lo proponemos nosotros, no porque no lo pueda proponer la gente, sino porque para que no se repita por ahí, qué sé yo, tenemos varias novelas y... Claro. Para que se vea variedad en la misma noche, claro. Y es como, bueno, dos novelas, es como que preferimos que sean más diversos. Incluso antes de que empiece el espectáculo, uno de los asistentes pasa con unos papelitos que la gente llena con unas frases que después son utilizadas en el último estilo. Claro. ¿Cómo es eso? La frase hecha es un estilo en el cual la gente le pone el texto a la improvisación. Uh-huh. Los actores improvisadores tienen que leer el papel y utilizarlo en forma de texto de la improvisación, incluyéndolo en la historia. Uh-huh. Entonces... Acomodé lugar y, digamos, coherentemente, no es que... Ah, te voy a leer una lista de cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos pasando. Claro. Taca, taca, taca, y bueno, ahora volvamos a la historia. Sino que tiene que incluir y tiene que ser parte del texto. Y se hizo un clásico, ese es el que no cambia en todos los finales, ese hace años con ya. Cierra. Sí. Siempre porque la gente lo pedía y... Lo empezamos a hacer ocasionalmente como un género más y quedó establecido que terminamos con las frases de todos. Hay algo que remarcan, que incluso en la apertura del show remarcan mucho, que es que las frases que la gente tira como puntapié para las improvisaciones no tienen que ser una frase conocida. Sí. Esto debe tener que ver con la dinámica de la improvisación, digamos, no, para es evitar... es un capricho. Ah, es un capricho. No. Es básicamente para no limitarnos, supongo. Claro. Porque si alguien te dice improvisá con el tema Romeo y Julieta, uh-huh, y estás limitado a hacer algo... un balcón. Claro, y si no haces un balcón y eso, es que ya lo traes preparado o lo traes, claro, ¿entendés? Uh-huh. Entonces te limita. Claro. Vamos a hacer una cosa, porque nosotros tenemos oyentes muy interesados. Ustedes vieron que a nosotros no nos llaman habitualmente, casi nunca nos llaman los oyentes, salvo cuando regalamos algo. Son malos. Entonces descubrimos que nosotros son mala gente, claro. Ahí leí una lista de insultos que ustedes no leen, pero está acá. Sí, está. Todos esos insultos, ¿por qué no los pasan? No, pero esos son los livianitos. Hay otra lista más. Entonces decía, nuestros oyentes seguramente tendrán ganas de, aunque más no sea, hacerlos pisar el palito y van a querer tirarles frases así complicadas y todo eso. Así que vamos a dar el 4325-7390 para aquellos oyentes que quieran proponer alguna frase que sea puntapié inicial para alguna improvisación. Nosotros seguimos charlando ahora, pero y te digo más, te puedo doblegar que nos den un buen tema y les demos un par de entradas. Ah, mira, ahí está. Toma mate. Ya captó el mecanismo. Así es. Son realmente interesados nuestros oyentes. Sí. Y si de no pagar se trata, llámalo en masa. Entonces, vamos a pedirles entonces una frase que no sea conocida, digamos, no vale creativa, que no digan creativa. Lo que el viento se llevó, sí, o vale. Alguna gila de Lux de tu padre. Esa Lux de tu padre podría ser, es una frase conocida. Muy conocida. No, tiene que ser muy creativa, porque si uno gana las entradas, sí, no, y al contrario, van a tener que pagarlas y no el van a poder entrar. Va a ser ese. Bien. La entrada castigo. Claro, la entrada castigo. Le pagan a otra persona la entrada. Entonces, aquellos que quieran... La entrada, recalcamos, económica que tenemos de... ¿Cuánto está? ¿Cuánto es? ¿25 pesos? No, mentira. No puede una ser. Porque no puede ser que el teatro valga 25 pesos. No, claro. Para, que hay una promoción también. En la esquina te dicen que hay 2 por 45. 45. No, mentira. ¿Qué tienen? No. ¿Reventa en la esquina? Claro. Pará diciendo nada. Mirá, prontamente el viejo amigo. Y lo que pasa, no le pagan al dramaturgo, por eso. Sí, claro. Y al director. Volviendo, al que hace la apuesta. Volviendo a la charla y volviendo a esto de lo deportivo. Hay esto que decían de entrenar. Hay toda una cuestión de técnica para improvisar, digamos. Como que uno tiene que seguir al otro hasta las últimas consecuencias, ¿no? Claro, trabajamos con un concepto básico que es la aceptación. Ajá. La aceptación de las ideas, la aceptación del juego, la aceptación de las propuestas de los compañeros. Porque imagínate que si cada uno se pone a imponer su discutir una improvisación. Claro. Se arma un quilombo, se arma un conflicto. Entonces, el primero que propone algo, esa va a ser la historia que vamos a improvisar, ¿no? Uh-huh. Si el primero tira la idea de hoy vamos a dominar el mundo, eso se va a hacer en vamos esa improvisación. Todos en esa. Uh-huh. Porque si no, yo voy a venir con otra que para mí es mejor, que es hagamos un café gigante y todos tomemos, y ella va a venir con otra... No nos damos lugar al conflicto, porque si no, no podríamos generar un espectáculo en el momento. Uh-huh. Y también proponen géneros. Eso es también un ejercicio que nos llamó la atención. Que y también habla de esta formación de la cual hablábamos recién. Ustedes proponen que la gente... esto lo hacen ustedes directamente, lo decían ustedes, lo de sí, género. Sí, anunciamos previamente un género para interpretar. Que va cambiando a lo largo de las funciones. Sí, tenemos 60 géneros. ¿60 géneros? Sí. Algunos, a ver. No sé, realismo norteamericano, realismo argentino. Realismo norteamericano vendría a ser Tennessee Williams, esa onda. Sí. Exactamente. Uh-huh. Sí. Estilos de improvisados comenzando ya, por favor. Shakespeare, infantil... ciencia ficción, terror, suspenso psicológico, producción de polka. Producción de Cris Morena. Sí, sería como una especie de costumbrismo. A veces hacemos costumbrista, a veces como los unitarios también, que no son tan... Costumbrista, hay un estilo que es realismo argentino, que te parece más. Ajá. O comedia argentina, como las películas. Después hacemos Cris Morena, Almodóvar. Comedia juvenil, Almodóvar... Contrarreloj, abecedario, porque hay unos estilos que son rima. Técnicos. ¿Cómo es eso, abecedario? Los técnicos. Los técnicos son los que tienen una dificultad, que como por ejemplo, no sé, tenemos contrarreloj, que hacemos una historia en 2 minutos y después tenemos que hacer la misma historia en 1 minuto. La misma historia en 30 segundos, 15 segundos y 7 segundos. O sea, tenés que... Hoy hicimos ese, venimos a hacer ese. Sí, hoy hicimos ese. ¿Y salió? Salió bien. Después tenemos un estilo que es flashback, que es una historia hacia atrás. Epa. Inspirada en la película Memento. Uh-huh. Historia de la desordenada. Última escena, la primero. Historia desordenada, que es como una reversión, es una historia de un par de escenas, pero ves la primera, la quinta, la tercera. La gente va eligiendo qué escena quiere ver. La gente elige qué escena quiere ver. Y nosotros vamos tratando de... ¿Qué más técnico? ¿Abecedario? ¿Cómo es abecedario? Hay que ir hablando con las letras del abecedario. O sea, si empiezo hablando yo con la A, te digo, acá está... Responder con bola, la B. El otro me tiene que responder con la B. Y el otro sí, con la C, sucesivamente. Ajá. hasta terminar el abecedario. Cuando nos confundimos, que suele pasar, tenemos que empezar de vuelta con la... Ajá. Y así podemos estar 5.000 horas, o sea, otra vez. La hicimos la semana pasada y nos confundimos 3 veces en la X. No. Así que era para mí. Sí. Terminamos a las 5:30. Porque la idea es terminar el abecedario. Hay que terminar, viejo. La Z. Sí, hasta no terminar el abecedario, no se termina el ejercicio. Hay gente que tiene ganas de complicarse la vida. Tenemos un género muy lindo y no lo hicimos todavía este año. Acá en invierno, que se llama Zoom. Es una historia coral, historias encadenadas por algún objeto, alguna situación, algún personaje. Ejemplo, porque esto nunca se entiende si no haces un ejemplo. A ver. Yo le doy a una persona desechada de su trabajo porque hizo mal su trabajo. Uh-huh. Ahora, porque una persona desechada en su trabajo, el desempleo en Argentina crece un 10% y se le agrega un dígito más. Porque una persona tiene que agregar un dígito más y se queda una hora trabajando. Su esposa lo reta porque hay gritos en un departamento porque una persona llegó tarde. Juan, que es inspector municipal, no pudo dormir. El efecto mariposa. Como un efecto mariposa. Nada más que nosotros hacemos escena por escena. Exactamente. Eso que decía Tomás, serían todas escenas que vamos a improvisar. ¿Y eso en cuánto tiempo más o menos se desarrolla? No, es una impresión de 10 minutos. Y volvemos a la primera escena, ¿no? Que claro, es mariposa donde y vuelve empezó. Al inicio. Yo me quedé pensando en la historia contada desde el final hacia el comienzo, tipo Memento. Sí. Es una locura. Es difícil con hacia un texto. Así que me imagino que improvisado debe ser aún peor. Igual uno de los géneros que más nos costó. Sí, para mí más difícil es la desordenada. La desordenada, porque vos, por lo menos de atrás para adelante, tenés un orden. Empezamos a discutir. A mí me complica más. No, porque yo creo que sí, en la escena 3, que es como el conflicto, el nudo, ya está planteado, que es una señora que no puede tener hijos y está a punto de adoptar, ya te imaginas la 1 y te imaginas la final. No sé, digo, lo estoy improvisando. No, sí, claro. Pero yo me acuerdo que Flashback entrenábamos mucho y nos pasaba que empezábamos con el final, viste, estaba resuelto y llegábamos a un principio, era difícil. Que no era principio. Y todos estos ejercicios, todos estos estilos, digamos, surgen, son creados por ustedes o surgen de algunas otras modalidades de improvisación. Porque sabemos que la improvisación, de un tiempo a esta parte, ha generado muchos grupos. Nosotros le robamos. Si bien son los mejores ustedes, no son los únicos. Todos le robamos al Chavo del Ocho. Le vamos robando a la gente. Todos se lo robamos al Chavo del Ocho. Hay géneros que son igual clásicos y son géneros, pero mundiales. Sí, teatro infantil es un género de teatro que se hace en todo el mundo. Y nosotros tratamos de inventarnos, de crear. De complicarse cosas. La vida. Claro, de complicarnos, sí. De inspirarnos. Tenemos el género Elige tu propia aventura, que es un híbrido entre técnico y literario, porque te acordás que eran los libros. Ese lo hicieron la semana pasada. Claro, ¿lo vieron? Mirá. Bueno. Levante la mano quien lo vio. Yo. Yo fui la semana anterior. Yo vi teatro de vanguardia, por ejemplo. Ese es nuestro también. Ese es un género, claro, que es un género de teatro. Hay mucho teatro de vanguardia, pero que no lo hemos visto hecho improvisado por nadie. Digamos, traducir el lenguaje de La Furia del Baus, por ejemplo, exacto, a un texto improvisado. Exacto. Está bien. De la guarda, ese teatro, sí. Físico, teatro performático. Sí, teatro que no se entiende muy bien. Teatro, qué pasa, chicos. ¿Qué pasa? Vamos a hacer una cosa. Sí. Están llegando algunas ideas. Yo no se las voy a mostrar porque la idea es que ustedes se enteren antes de improvisar. Vamos a hacer una cosa. Creo que hay un tema musical para ir hasta el informativo. El informativo viene a las 3 en punto. Sí, podríamos repetir las vías de comunicación por si alguno se avivó tarde y quiere aportar. 4325-7390. Tienen que decirnos una frase, una frase que no sea conocida para que sea el puntapié inicial de la improvisación. Vamos a escuchar El Porvenir, un tema incluido en el disco Un Futuro Brillante de Mi Pequeña Muerte, un disco que recién nos llegó. Y después de las noticias, la gente de Improvisados va a hacer lo propio, va a improvisar. Lo que vendrá. Cultura joven en la radio pública. Un día único, el cielo sobre nosotros. Vos pensabas volver y yo alejarme de todo. podrías repetir la historia con un final mejor. Y no hay final feliz, tan solo historia sin final. Pero pedirte un tiempo no es terminar, es entender mejor por qué estamos acá. Daría lo que fuera por tienen las preguntas ni las noches. De cualquier modo voy a arrepentirme de esto o de seguir igual con todo este aburrimiento. Un día único, el cielo sobre nosotros. Vos pensabas volver y yo alejarme de todo. Pero pedirte un tiempo no es terminar. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Y habla Julia de Caballito, buenas noches. Me parece muy interesante lo que hace este grupo. Bueno, la frase que yo doy es, ¿por qué los seres humanos no se consideran animales? Ay, los quiero ahí ver. Está. Ahí los quiero ver. Hay animales. Hay seres humanos que se consideran animales. ¿Mm? Hay perras, hay gatas. Animal no es un insulto. Hay yeguas. ¿Sirve esa frase? Sí. Por supuesto. Todo sirve. ¿Todo? ¿Y qué género? ¿Hacemos abecedario? Abecedario. Que es un buen desafío, ¿eh? Bueno. Hablamos el orden del abecedario. Nos confundimos ya que volví a empezar. Hasta vale. La Z no paran. Hasta la Bien. Z. De la A a la Z. ¿Por qué los seres humanos no se consideran animales? Género abecedario, comenzando ya. Acá le traje doctor la gata que me pidió. Bueno, fantástico. Póngala arriba de la mesa, por favor. Este gato no tiene pelos. ¿Cómo que no? ¿De dónde lo sacó? Estaba adentro del baldío que queda ahí en Rojas al 904. Falso, falso. Yo me doy cuenta que eso es mentira. Ese gato estuvo robado. Es robado del museo. Vamos ahora mismo al museo. Gente, ¿qué pasa? Hasta este momento tenemos un gato que parece que ha sido robado del museo. No se sabe bien, tiene una deformidad en la cara, no se sabe bien de dónde viene. Imagínate que hasta ahora no me voy a poner a ver si el gato es robado o no. Jodido el del museo. Bueno, está bien, yo lo arreglo con la señora. Escuchame una cosa, este gato puede ser peligroso. Kilos de nervios tengo en mi cuerpo como para que vos me vengas a explicar a mí lo que tengo que hacer con este gato. Lamele la oreja y adivina lo que sucede. Lamele la oreja, anímate. Llama a mi prima. Marta, vení Marta, vení por favor. No me molestes. Ñandúba y sal, ese viaje te lo pagué yo, de mi bolsillo, ahora me vas a dar una mano. Convencela a esta, por favor, que le lama la oreja al gato. O sea, no entienden. que el gato es igual que vos, que es igual a mí, que todos... Para somos. Marta, yo no soy un gato, a mí no me vas a comparar con un animal, te lo pido por favor. ¿Qué sos entonces? ¿Qué sos? Sos un animal como todos, somos animales. Retírate de este lugar, Marta. Soberbia, soberbia, que no podés aceptar que sos... ¡Tomátela! Y no quiero cantar la canción de tomátela, ta-ta-ta, tomátela, ta-ta-ta. Una vez yo leí una frase que me llegó al alma, y te la voy a decir ahora. Los animales no saben lo que es odiar. Volá de acá. Washington es un lugar ideal para que vos vayas a vivir con este gato. Zorra esa, no me la bancaba más. Vamos para Washington. La X, ¿no? ¿No falta? Y la Y. Sí. Y la Y, ¿no? Bueno. Vamos en la W. W, X, Y, Z. ¡Ah! Baile. Pero, bueno, suele suceder. Bueno. Puedo pasar. ¿Hacemos uno rápido? Y... Dale. No, empiecen de nuevo, muchachos. Ustedes dijeron, rápido. Ustedes dijeron que cuando rápido, no sale la abecedario... Yo nunca estuve de acuerdo con eso de que hay que empezar. Bueno, sí. Empiecen de nuevo. Aquí está. Bueno, fantástico. Se dignó a traerlo. Muy bien, bien. ¿Cómo que no? Como me lo pidieron. Democracia es lo que estamos viviendo. Y usted no puede llevarse las cosas como quiera. Es un artículo que habla de las personas que no se consideran animales. Fantástico. Fantástico, bueno, desarróllelo. Grande es la letra, por eso parece mucho, pero si la achicamos puede entrar en una página. Haceme un favor. Anda, habla con la doctora, que te medique de vuelta, porque lo que estás haciendo es una locura. Ignacio, tranquilízate. Javier me llamo, y soy tu doctor. Así que ahora, por favor, respira hondo. Kiwis. ¿Por qué hay kiwis adentro de este lugar? Lamentablemente te podría decir que estás loca como una cabra y no puedo responderte eso porque acá no hay kiwis. Si podés ir al consultorio de al lado porque yo soy el podólogo. Lloro por dentro. Me llevo mi artículo de la gente que no se considera animal y se lo voy a llevar a otro lugar que me lo acepten como la reportera que soy. Chau. Maniática. Nunca nos hubiéramos imaginado que alguien hubiera escrito algo tan lindo. Te queremos dar un premio. El premio Vaca de Oro. Ñoquis comí todo el día, por eso estoy así medio como rechoncha y bueno, me queda bien, el premio Vaca de Oro me gusta. No, o no entendés que te damos Vaca de Oro porque te vemos como una vaca o no lo querés aceptar. Perdón que me meta, pero el premio de vaca yo también lo quería y presenté mi biografía y la verdad que no entiendo por qué lo gana ella, nada más que porque es gorda. ¿Quién sos vos? Raquel. ¿Sos vos? Está bien, un poco distinta. Pero soy yo, sí. Ubícate entonces, porque la que se ganó el premio soy yo, porque yo hice este reporte, porque yo soy la que considera que los seres humanos no se consideran animales y porque considero que vos sos un animal, no solo por de dónde venís, porque venís del mono igual que todos nosotros, sino por lo rata que sos. ¡Vivan los animales! Así se titula. No lo puedo creer y no gané yo, ganó ella. What are you talking about? Xenense, un sentimiento. Si quieres lo leo. Si quieres lo leo, porque me parece que es lo que envuelve al planeta. Yo opino que no se tienen que pelear las dos, que todos somos animales y quiero que elijan un animal para culminar. Zorro. Yo voy a ser zorro. 3 de la mañana. ¡Vamos! Y la cabeza les da muy para bien, hacer esto. Muy bien. Y dos veces. Muy bien. Se pudo, ¿eh? Sí. Un mérito hasta ahora. Improvisados. Todo esto que escucharon no tiene ninguna clase de libreto. No hay texto. No hubo deliberaciones previas. Gracias por incluso no confesar. Había gente ahí que hacía con los dedos sí, qué sí, letra sí, viene después de esta. Y el horario, viste, sí, cuesta. El horario cuesta. Bueno, vamos a descansar un ratito y después de un tema otra más, que tenemos un par de pasajes. Hablábamos recién de gente que no se cree animal y justamente encontramos un tema que se llama Ratas y habla de gente con algunos comportamientos extraños. Es un tema de Pearl Jam hecho en la versión de Nina. Yo quiero, perdón sí, que te interrumpa, pero quiero destacar una pequeña cosa. La señora que dijo que la gente no se considera animal nos llamó desde Caballito. Uh-huh. Ah, mira. Little Crow. No sé si vos, no nos estaba cargando. Qué casualite. Nina y el lobo. No sé si. Funciona a muchos niveles. Bueno, llegaron más frases, ¿eh? Llegaron un par de frases más. Yo no sé si decirles una sola de todas las que llegaron, la que van a hacer, o tirarles todas. Vos tirá y las vamos. Vos tirálas y las metemos. Tenemos alguien que reclamó las entradas, que es Úrsula de Villa Urquiza, que dejó su DNI para... Mi vecina. Mira. ¿Dónde? Qué, o la sabe el triunvirato, estoy Úrsula, ¿vos? No, me parece que no está en el aire. Por ahí ahora manda un mensaje. Quizás. Yo estoy en... Ella tiró dos frases. Una es, los libros son imprescindibles. Son las 3 de la mañana. Los libros son invisibles. Los libros son imprescindibles, pero ladran verdades. Qué aleccionadores que son sus oyentes. Sí. Porque todos nos animan. ¿Por qué no nos vienen hacia el teatro? Y acá hay otro, otro también ligado a lo filosófico. Yo soy nadie y juego con la nada. Y ustedes síganme. Míralo vos. Filosofía menemista. Y tengo también a Marta, de Don Torcuato, que dice: se me tapó la pileta, no tengo el plomero a mano y me queda solo la sopapa que no destapa. ¿Cómo puedo hacer? Y lo felicita. Eso más que una porque... frase, es un tratado. Me encantó esa frase. Es una novela. Divina. Ella, Marta dice que son geniales. Es una novela. Muchas gracias, Marta. Hay un par de frases más, creo. A ver. Camino sobre las nubes. China Zorrilla. Corratios. Caminas. Epa, esa me gusta, Pero ella está caminando realmente sobre las nubes. Bueno, lo mejor es que ella es. Gracias, China, por llamarnos. Casi un ángel. Bueno, estoy encantada con los invitados. Me fascina cómo trabajan. Y me gustaría ir a verlos. No sé si ya dijeron al principio dónde están, pero si pueden que lo repitan. ¿Cuándo y ¿cuándo y dónde? Es la pregunta y... Creo que no lo dijimos, ¿eh? No lo dijimos. Y no lo vamos a decir. Está la bien. Peor nota de la radio. Vamos a decir. Los creo sábados... Que, sí. Creo que tiene el mismo gerente de marketing que lo que vendrá. Claro, los asesora el mismo. Digamos entonces, los sábados a las... 23:30 horas, la Casona al Teatro. Corrientes 1975. Corrientes y Riobamba. Corrientes, muy cerca de Callao, ¿eh? Sí, a una cuadra y media, ¿eh? Seguido. Y cualquier duda que tenés, ¿sabés qué haces? A ver. O internet ahí en todas las casas. Improvisados.com. Improvisados. El número 2.com, ahí te enteras toda la info improvisada. .com.ar o .com. .com y .com.ar, porque tenemos los dos dominios, dominio nacional y dominio mundial. Vamos. Claro, porque mira, ¿crees que viajamos mucho por el mundo? La última vez que viajé por el mundo nos fuimos al Mundial de Improvisación del año 2008 realizado en el Distrito Federal de México y sacamos a la Argentina en el segundo puesto en un Mundial de Improvisadores. Subcampeones. Arriba Chipcos, somos segundos. Somos cebollitas. Ganó Colombia. Chicos, si no me repiten la frase, yo me las olvidé todas. Ahí va, a ver. Pero nada, agarramos una. No, todas, vamos metiendo. Vamos a repetir entonces dónde está. Hay otra que suena. ¿Hay otra más? Una mirá más. Cómo te tomé el programa. Y sí, habla Julia, les agradezco mucho, me divertí mucho y Julia de Caballito. Un beso grande. Julia, hay que abrigarse, tenés la voz un poquito tomada, mi amor. O deja de fumar, Julia. Novela, Julia ¿no? de Caballito. No, es que Caballito tiene un clima terrible. Polvorioso, sí, yo fui toda mi vida. Tiene un clima de que hay que cabalgar. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Y en Mataderos? ¿Cuál les gustó más? La que vos quieras. No, todas. A mí me gusta la de la piletita. Ah, sí, bueno, a mí también. Entonces, pero también la de No Soy Nada, bueno. Sí. Vamos. Bueno, si se acuerdan de las otras, entonces incorpórenlas. ¿Qué estilo hacemos? ¿Novela no? ¿No les gusta novela mexicana? Norteamericano. Cierto, me he olvidado. Sitcom. Una sitcom. Norteamericano. ¿Quién no vio Friends? ¿Quién no vio La Niñera? ¿Quién no vio Seinfeld? Exactamente. Vos. No, sí, no tengo tele. Bueno, entonces la frase de cabecera de esta sitcom es: se me tapó la pileta, no tengo el plomero a mano y me queda solo la sopapa que no destapa. ¿Cómo puedo hacer? Muy bien. A la manera de sitcom, comenzando tiempo. Hola, Timmy. Tengo un gran problema en casa. Ah, ¿qué te pasa? Cuéntame. No puedo creerlo. Esta noche va a venir mi suegra. Oh, tu suegra. ¡Qué terrible! Oh, ¡qué asco! Sí. Eso no es nada. ¿Sabes lo peor? ¿Qué es lo peor? Tengo la maldita pileta tapada. ¡Oh, por Dios! Oh. ¡Eres un perdedor! Oh. ¡Dindon, dindon! ¡Oh, el timbre! ¿Quién lo atiende? Momento. Solo déjame pensar. Yo lo atenderé. Oh, vamos. Pensar. Tú no piensas. Momento. Hola, cariño. ¿Cómo estás, Timmy? ¿Está todo listo para que llegue mamá? Oh, claro que sí, no hay ningún problema. Tú sabes que ella ama llegar a tu casa y ver la pileta vacía, limpia. Es lo que más feliz la hace, Timmy. Oh, sí, es fantástico. La pileta, oh, claro, como olvidar la pileta. Sí, voy a ver cómo está la pileta. La pileta está tapada, Timmy. ¿Qué sucede? Timmy, no te preocupes, puedo traerte una sopapa si la destapas. Sí, por favor. Voy a buscarla. Momento, ya vuelvo. Vuelve. Esa sopapa. Rápido, Ryan, vuelve. ¡Muchachos! ¡No hay sopapa! Momento. ¡Un demonio! Ryan, la vida está escondida detrás de ti y sé que no la quieres traer porque es mía. Pero esta sopapa, ¿sabes por qué te la presté? Porque no destapa. Está bien, tómala. ¿Saben qué? Yo sé dónde está la solución. En los libros. Los libros... Muchas cosas, pero ladran verdades. Nunca en tu vida leíste un libro. ¡Vamos, Timmy! Son imprescindibles. Bueno, no lo sabía. Oh, por Dios, Timmy. Es la hora en la que mamá llega. Muy bien. Entonces le diremos a mamá que me lo alcance. Soy muy petizo. Espera. Es el teléfono. Hola. Hola, sí, ya estoy llegando. Estoy avisando, estoy en una cuadra. Preparen bien. Todo. Quiero meterme la pileta. Estoy en malla. Voy directo. Adiós. Muy bien. Dos cosas. El taxista que viene... Y trae a tu madre, seguramente tenga ganas de vomitar. Tu madre viene maya, ya dispuesta a meterse en la pileta. Din don, ¿eres un din don, din don? ¡Ay, ya llegué! Oh, ¡hola, mami! ¿Dónde está mi toalla? No, señora. ¿Dónde está mi licuado? Hay un problema. ¿Dónde está la pileta? Mamá, la pileta, no puedes meterte, está tapada. ¿De qué estás hablando? Mire, yo sé que para usted yo no soy nada. ¡Cállese la boca! Mamá, lo mataste, era mi marido. Bueno, quería meterme a la pileta, la tiene tapada, es un estúpido. Bueno, ¿ahora qué haremos con el cuerpo? Escondámoslo, tata, no servía para nada. Metamos en la mugre de la pileta. Está bien. Sí, qué buena solución. Hija, ¿te dije alguna vez que te quiero? Yo también, mami, seamos felices. ¡Vámonos de aquí! Sí. Improvisados. Esto se la banca aún sin música. Pues digamos que la música también es en vivo y también se improvisa. Sí, eso es verdad, hay que destacarlo también. Hay músicos que improvisan con nosotros y... Todas las funciones músicos invitados en vivo de bandas importantísimas. Hemos tenido guitarrista de Los Piojos, hemos tenido gente del H, de Catimbao, de bandas... Muy... Ha venido un cubano, ¿y saben de dónde? De Cuba. No, no lo podés creer. No, vino un cubano a dar unas clínicas de percusión y a través de una función online que hicimos en una época en Mar del Plata... Nos vio, nos conoció y se acercó. Cuando se acercó acá a Buenos Aires, nos contactamos y vino a tocar con nosotros. Que eso también es una locura. A través de internet nosotros hicimos una función para todo el mundo, donde la gente se conectaba, pusimos una hora y una página donde la gente se conectaba. Y no solo podía ver la función, sino que podía interactuar con nosotros a través de un chat. Había un mediador del chat que también pedía los títulos en la sala. Y había una parte, digamos, que se encargaba de decir la gente de internet y otra parte la gente de la sala. Y eso fue increíble. Qué bueno eso. ¿Y cuándo? ¿Por qué no lo hacen de nuevo? Sí, queríamos. Pero... Sí, digamos, estamos buscando... Que debe involucrar mucha gente, mucha producción. Sí. Sí, uh-huh. Estamos buscando auspiciantes, se reciben consultas. Portales en internet, porque hay que poner un portal que nos pusieron un portal gigante y se saturó porque sí. Se llenó. Vino sí. Javier Portales y con Gastón. Volvió con Gastón. Qué raro, y Raúl. Bueno, estuvo caminando por las nubes, como dijo la señora. Está bien. Bueno, repitamos dónde podemos ver Improvisados. Estamos todos los sábados 23:30 horas en la Casona del Teatro, Corrientes 1975, Corrientes y Riobamba, a pasitos de Corrientes y Callao. Cada función, un show diferente. Recuerden que es Improvisa y el número 2. Improvisados. No Improvisados con las letras, sino Improvisa y el número 2. Improvisados.com para enterarse más cosas. ¿Y querés que te sigamos sin dejar hablar? Dale, dale. Te interrumpimos en todo lo que podemos. Muchas gracias por venirse. Por favor. Muchas gracias por esto que nos regalaron. Un placer. ¿Nos podemos vestir ya que nos obligaste a...? Sí, no entendí yo. Sobre todo la señora que venía en el taxi con la malla. Claro. Es una radio pública, tenemos una imagen que mantener. Sí, es verdad. Chicos sí. Y chicos que están escuchando, no fumen. Todos los que llamaron tenían voz de fumador. Entonces, vamos a hacer una campaña desde acá. Tratemos de dejarlo. Gracias. Improvisado, muchas gracias. Una tanda que volverá a llenar nuestros bolsillos de dinero y que malgastaremos como corresponde. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Bienvenido al cuestionario radial de Lotería Nacional, que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Preparado? ¡Ya! El tango, que es el ritmo del 2x. Vale, en el pool, la bola negra tiene el número... ¡Exacto! La película de terror que más te hizo fruncir de mierito se llama Martes... ¡Correcto! ¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. En Buenos Aires. Nacional. AM870. La radio pública. El efecto multiplicador de los medios es tarde enorme. O temprano. Sácate. No te me enojes. Primero le digo el dulce. Lunes a viernes, de 18 a 20. Creo que el psicoanálisis es magia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Jorge Alperín y Tom Lupo. La ciencia siempre en contra del humor. Están en la radio pública. Seguí conectado a la radio pública. A continuación, Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo, Nicolás Rosinski, Los Cuatro Fantásticos. 7 de junio, por su labor diaria, gracias. La radio pública transmite en el Día del Periodista. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Los miércoles en Nacional, música en vivo. 10 de junio a las 19 horas. El pinche tirano más rístico. Desde nuestro auditorio, Maipú 555. Colabora con alimentos no perecederos para el hogar Dr. Esteban Maradona de la provincia de Formosa. 7 de junio, por su labor diaria, gracias. La radio pública transmite en el Día del Periodista. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Bonita que es, ¿eh? Discúlpeme que haga este comentario que no viene al caso, pero... ¿Se refiere a la canción o a la intérprete? Ah, la intérprete. Se trata de Ximena Sariñana, o Ximena Sariñana, vaya a saber cómo se pronuncia el nombre de esta chica mexicana, que va a estar tocando en estos días en la ciudad de Buenos Aires, ya el jueves 11 de junio. En el Ciudad Emergente. Así es. Festival multitudinario, van a estar todos. Así es. Esto es la agenda de lo que vendrá, agenda que habitualmente es federal, pero hoy tuvimos algún inconveniente con nuestra casilla de correo, que no adivina nuestro pensamiento y no se da cuenta que uno tiene ganas de adjuntar un archivo y espera que uno se lo pida. Hablemos de complot, hablemos de antisemitismo. Seguramente. Cualquier cosa salvo asumir que hemos cometido un error. Así es. Por lo que la agenda la hicimos así medio a las apuradas, mientras los muchachos de improvisados hacían de las suyas, mientras suenan algunas canciones, nosotros empezamos a reconstruir una agenda con algunas poquitas actividades. Casi una agenda improvisada, como para seguir con una segunda hora de lo que vendrá absolutamente sobre la marcha. Así es. Domingo 7 de junio, que es hoy... Es decir, hoy a las 20 horas en el Zaguán al Sur, el Centro Cultural Zaguán al Sur, ahí en la calle Moreno 2320, en el barrio de Once, van a estar tocando Camelar, Los Cayos y Hernán Martínez. Hernán Martínez es el ex líder de Voltura, aquella banda que se separó en vivo en nuestro programa, no en Lo Que Vendrá, sino en Operación Escuchar, aquel programa que hacíamos en Radio Nacional Faro. Banda mientras que tocaban, se iban pegando patadas por debajo de la mesa. Así es, banda que dio su último recital en nuestros estudios y dejaron de tocar nada más que para golpearse mutuamente. Y si no recuerdo mal, Hernán Martínez, que en esa época era Hernán Martínez Mosquera, uh-huh, también se separó de Mosquera. Sí. Dio su primer show como solista en Operación Escuchar. Así es, así es. Hernán Martínez entonces va a estar este domingo 12 de domingo 7 de junio, mejor. Domingo 7 de junio a las 20 horas en el Centro Cultural Zaguán al Sur, Moreno 2320, en el barrio 11, 10 pesitos la entrada. Este jueves 11 de junio, La Perla Irregular. Uno de los grupos nuevos que más nos han llamado la atención. Uh-huh. Una propuesta que tiene que ver con el rock argentino. Sí. Digo, hay unas influencias, unas raíces que se ven, pero buenas así influencias. Es, así es. Hay un sonido que recuerda a Almendra, a aquellas bandas de la primera guardia del rock argentino. Va a tocar en Bordo Bar, Urquiza y Solís. Esto es Vicente López. Hablo de La Perla Irregular. Este jueves también 10 pesos. Qué bueno que los shows vuelvan a tener entradas a precio accesible. Así 10 es. Pesos no es caro. No es caro. Y últimamente estaban un poco saladitas las entradas. Así es. El mismo jueves 11 de junio comienza Ciudad Emergente. Esta especie de festival de... Mira, a mí me llegó la gacetilla de este evento, redactada o firmada al menos, por el amigo Martín Rea, y parecía parecía hecha a propósito, porque decía: Ciudad Emergente es la muestra de cultura joven que trae Lo Que Vendrá en la... No. Sí, le juro, Ellen Zweig. La muestra de cultura joven que trae Lo Que Vendrá en lo que respecta a cultura rock. Algo así era. Si no fuera Martín Rea, yo diría que es un plagio. No, pero Martín Rea es un amigo. Por eso digo, así si es. No fuera Martín Rea. Así que el jueves 11 de junio comienza Ciudad Emergente. Van a estar todos. Todos. Nómbreme uno, a ver. Ximena Sariñana. Ximena Sariñana va a estar a las 21 horas ese jueves. Pablo Dacal. Pablo Dacal va a estar el 15 de junio. Bicicletas. Va a estar, pero no sé qué día. Y muchísimos otros grupos. Muchos más. El Matón Policía Motorizado. No, este año no, El Matón no está. Va a estar Prieto Viaja al Cosmo con Mariano. Van a estar los españoles Ryan Red. Va a estar el chileno Jepe. Banda de Turistas. Creo que ya hay una ley que dice que si no toca Banda de Turistas no es un festival de música alternativa, emergente, under, nueva o como demonios se llame ahora. Así es. Así que el jueves 11 de junio, ahí en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, en este caso... en varios espacios, está la terraza del Centro Cultural Recoleta, está la sala Villa Villa, hay un par de espacios, varios espacios que albergarán el ciclo o el festival. Ciudad no va Emergente. A ser solo música, también va a haber cine. Va a haber cine, va a haber moda, va a haber varias actividades que tienen que ver con la cultura joven y con Lo Que Vendrá. Digo, citando a Martín Rea, quien hace la prensa de este evento. Esto comienza el jueves 11 de junio y sigue hasta el fin de semana. Segunda edición del festival. En la primera había estado Los Planetas, ¿no? Los Planetas, así es. Un show que a mí, la verdad, me dejó gusto a poco. Bueno. Pero alguno estará insultándome bajito o a los gritos desde su casa. Alguien que me explique cuál es la gracia de Los Planetas. Yo le puse voluntad, pero no hay caso. Bueno. A mí me gustó, Ellen. ¿Qué quiere que le diga? No nos vamos a separar como Voltura. No, por favor. Es simplemente una diferencia de criterio. Nada más. Diferencia artística, una de las razones favoritas para explicar las separaciones. Así es. 12 de junio, ¿qué cae? Viernes que viene. Sí, sí. En Ciudad Emergente. También. ¿Leonard Cohen? Sí, Leonard Cohen vivo. No, es la película, Leonard Cohen. I'm Your Man. Una película que, suponemos es un documental sobre la figura de Leonard Cohen, este cantautor canadiense. Un señor, ya un abuelito. Sí, un tipo que tuvo que sufrir la estafa que le propinara su contador, su manager, tipo alguien que se fue con todo su dinero. Es lo más fácil del mundo, estafar a un músico. Estafar a un músico es lo más fácil que hay, sí, sí. A mí hasta me dan ganas, lo veo tan al alcance de la mano. Uno se ha hecho a la idea de que Leonard Cohen es un tipo muy inteligente, por cómo escribe, por cómo ha llevado su carrera, pero sin embargo cae también bajo las garras de los managers, de los abogados, de los contadores, y tuvo que ahí remontar su carrera y sacar discos nuevamente el bueno de Leonard Cohen cuando ya prácticamente se había retirado. I'm Your Man es una película que se va a dar el 12 de junio a las 18 horas en Ciudad Emergente, en el Centro Cultural Recoleta, junio 1930. Sepan que al menos para sonar en lo que vendrá, y para sonar en Radio Nacional en general, y para sonar en zona indie, no hace falta formar parte de la industria del rock. No hace falta ser parte de un sello discográfico, ni tener prensa, ni tener un manager. Simplemente deben hacer música. Así que aprovechen que la tienen facilita y manden material, que escuchamos todo lo que llega. Y aparte detestamos bastante la industria, no solo del rock, sino la industria de la música. Así y es. Se nos nota. Así es. No solo de música, también recibimos películas de directores independientes, también recibimos libros de escritores independientes, también recibimos... Gacetillas de todo tipo, obras de teatro. A actores de grupos independientes, como bien hicimos recién con la gente de Improvisados. Aquella actividad que tenga que ver con la cultura joven, nosotros estamos dispuestos a darle difusión. Y saben que nuestra definición de cultura joven abarca desde el Chango Spasiuk hasta Ximena Sariñana, pasando por Improvisados o la película Capital, páginas de internet. No nos vamos a ceñir. Siempre quise usar esa palabra. Gracias. No vamos a ceñir a lo que el suplemento cultural de algún diario entiende como cultura joven. Es mucho más amplio en algún sentido y es mucho menos amplio en otro. Así es. El 14 de junio, siguiendo con las actividades de Ciudad Emergente, a las 18 horas, otra película que tiene que ver con un músico, en este caso el bueno de Joe Strummer, la película The Future Is Unwritten, El Futuro No Ha Sido Escrito, película documental que traza la vida, digo, cuenta la vida de Joe Strummer desde sus comienzos, desde su nacimiento y su relación con sus familiares, especialmente con su hermano, luego la formación de los 101ers, el primer grupo que tuvo antes de The Clash, y después la formación de The Clash contada por algunos miembros de The 101ers. Está muy buena esa parte en la que los muchachos de la antigua banda de Joe Strummer cuentan que al tipo le interesaba no tanto el dinero, pero sí mucho la fama, sí hacerse famoso a como dé lugar. Y ahí está entonces Joe Strummer tocando con The Clash en la película de Future Is Unwritten. ¿Cuándo se da? ¿Qué es 14 de junio? Sábado. Sí. Sábado 14 de junio a las 18 horas en Ciudad Emergente, Centro Cultural Recoleta, Junín, 1930. Una más tenemos. Carmen Sandiego presenta su disco debut el 13 de junio, que es viernes a las 11 de la noche. Un show apto solo para mayores de 18 años. Epa. Supongo que tendrá escenas de lenguaje adulto, seguramente, de violencia y de desnudez. Así es. Todo eso junto. Invitados van a ser Nacho Valdés de Bicicletas y Mansa Esaín, que no es otro que el líder cantante de Valle de Muñecas. Esto es el 13 de junio. Sí. Así es. Repite el 20. Repite el 20. Pero un poquito más temprano, un show apto para todo público. Ah. Esto es sin escenas de violencia, lenguaje adulto y desnudez. Con invitados también, repite Mansa. Y Miss Bolivia. Ah, mire usted, una chica. No. Una chica que ha sido elegida reina de belleza de Bolivia. No, una artista. Ajá. Que va a estar el 20 con Carmen Sandiego. ¿Los Carmen Sandiego de acá? Así es, los Carmen Sandiego de acá, los que nos han enviado su disco. Un disco que cuenta con el aporte de estos, justamente de Nacho Valdés de Bicicletas, de Mance Zain, de Sebastián. Yo no sé cómo se pronuncia el nombre de Sebastián. Schachtel, ¿es? Schachtel, yo digo. Integrante de las pelotas. Pero seguramente lo estoy pronunciando en yiddish, como pronuncio casi todas las palabras. Así es. Sebastián Schachtel en acordeón y teclados. Schachtel, integrante de la portuaria y de las pelotas. Cuando digo Carmen Sandiego de acá, lo digo porque existe un Carmen Sandiego de allá. Cuando digo de allá es de Uruguay. Así es. ¿Dónde presenta, no dije, Carmen Sandiego su disco? ¿A dónde? En La Castorera, Córdoba 6237. Lindo lugar, suena bien, es cómodo. así que aprovechen que no hay tantos lugares que cumplan con esas condiciones. Así es. Y si tiene alguna duda entre ir o no a ver a Carmen Sandiego, nosotros hemos recibido el disco de Carmen Sandiego y eso es lo que vamos a escuchar con el tema No Quiero, así convencemos a la gente de que vayan a la presentación. Me voy en un segundo. Hoy necesito estar sentado desde aquí. Y los dos llegamos tarde para decirnos que. Y aunque eres invisible, veo a través de ti. Y siendo siento en mis sueños y me lamento por no estar. Leonardo, no hablas tan rápido. Está bien, mientras tengamos solamente 2 horas semanales de lo que vendrá, hay que poner mucha información solo en 2 horas. Así que bueno, y hoy sorprendente, ¿eh? Multilingüe, francés, guaraní. Yo lo que quería es dejarles a los dos, a Julián y a vos, un muy feliz día del periodista y cariños. Nada más. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Ya era hora de que alguno nos deseara un feliz día, porque nos estábamos diciendo entre nosotros. Que llamaron, nadie dijo nada. Era una gentileza. Se ganaron entradas, se ganaron la recta Barcelona, escucharon buena música. Ay, Dios. Disfrutaron de un espectáculo sin pagar desde sus casas. Ninguno, un feliz día del periodista, muchachos. Por lo menos, por más que seamos periodistas horribles. A veces dudo de seguir haciendo esto. Que informemos mal. Pero es. Yo creo que 5 segundos. Yo creo que tenemos que dejar de hacer esto. Si nadie le va a reconocer nuestro esfuerzo. ¿Pero qué se creen? ¿Que no tenemos corazón? ¿Que no tenemos sentimientos? ¿Se creen que es fácil estar todos los sábados acá de 2 a 4 de la mañana? Nosotros podríamos estar a esta hora rodeados de mujeres. Sí, no, bueno, no. Pero en fiestas absolutamente no, tampoco. Bueno, sí, no nos queda otra. Igual mándanos un feliz día, es por lo menos de lástima. Les pagamos 5 pesos si hacemos una vaquita. Ahí está. 20 pesos por oyente. No está mal. Pero háganos creer que realmente nos admiran. Sí, sí, que somos herederos de la tradición que nace en Mariano Moreno y llega hasta Rodolfo Walsh. Díganos, así como para empezar, son lo más grande que le pasó a la radio desde Enrique Telémaco Susini. Más o menos, sí. Son los sucesores de Héctor Larrea. Como para precalentar, después sí empiecen. Si vamos a poner 20 pesos, claro, ¿no? Bueno, gracias, Vero, la única oyente que se acordó de nosotros. Es que a mí Sariñana me pone medio sensible. Eso estaba por decir, que Sariñana no es una artista independiente como las que habitualmente pasamos acá, pero es bonita. Sí. Así que la pasamos. Y canta lindo también. Canta bien también, está producida por Titi González, Juan Campodónico y un montón de gente más. Así que la pasamos. Nos llegó el disco y lo pasamos. ¿Cómo no? Monitor se llamaba el tema que escuchábamos del disco Mediocre. Disco que la encuentra en la tapa bordando lo que después va a ser todo el arte del disco. Usted no se había dado cuenta, Ellen Zweig. Lo que ella está bordando en la tapa es después la contratapa, la lista de temas, está todo bordadito a mano, un trabajo muy prolijo. Contó con la colaboración de Luis Alberto Spinetta, este disco. ¿El bordado? Porque sí, Luis Alberto Spinetta también borda muy bien. Lucas Martí, que es una especie de cuñado. Sí, no, es sobrino, una especie de sobrino o algo eso, así. Eso, de Spinetta, sí es un as del bordado, de hecho ha sacado algún libro con su trabajo como bordador. Varios de sus discos han sido bordados también en la etapa. Pero no, el aporte de Luis Alberto Spinetta tampoco fue musical. ¿Cómo fue? Quiero saber, está bien, no me diga. Digamos que Sariñana es del target Spinetta, pero fue más inocente. Horneó un pan. No. Sí, el flaco Spinetta horneó un pan para Sariñana. Y se siente la influencia del pan spinetiano en la obra de Ximena Sariñana. Está muy bien. Tenemos que decir que Úrsula de Villa Urquiza se lleva las entradas para Improvisados. Úrsula nos deseó felicidad del periodista. No. Entonces no se lleva nada. Bueno, pero vaya, está. Sí, se lo ganó, Tiene que ir a la Casona del Teatro, que queda en Corrientes 1975, con sus 3 últimos números de DNI en el bolsillo. No con el DNI, pero sí con sus 3 últimos números de DNI, que ahí figura en la lista de invitados. Y se lleva un par de entradas para ver Improvisados. Así que puede ir con alguien. Vayan a ver. Es un gran espectáculo. Todos los que hacemos este programa hemos ido a ver la obra. O las obras, porque jamás se repite. Sí, son muchas obras al mismo tiempo. Y damos fe de que se trata de un gran espectáculo. Lo disfrutaron recién en lo que vendrá. Pero en vivo, o sea, verlos, es más allá de escucharlos, es 10 veces mejor. Es otra cosa porque tiene un despliegue, digamos, físico más que importante. Y la música aporta mucho. También. María Teresa de Belgrano se lleva el último número de la revista Barcelona. Esto ya lo dijimos, pero por las dudas. Eso sí, María Teresa tiene que venir a buscarlo a Maipú 555, que está en un sobre a su nombre. un bonito separador que ha hecho la gente de grabaciones de la radio que engalanará este programa y seguimos con el último bloquecito de Lo que Vendrá. Lo que Vendrá, cultura joven en la radio pública. Y este programa ya se va terminando, no sin antes decir quiénes han hecho el programa. Justamente. Esta emisión, si no quiere decir programa dos veces. Lo que pasa, me hicieron una seña y me olvidé de todo lo que estaba pensando. La seña de El Sapo Croa hasta el amanecer. Así es, no, es la seña de hay mensajes. Y debe ser estos oyentes que con tal de ganarse 20 pesos son capaces de decirnos feliz día del periodista. A ver. Hola. Multi lengua o políglotas. Feliz día. Muchas gracias. 20 pesitos. 20 pesos para la señora. Chicos, abandoné mi cama, atravesé un pasillo helado, estoy en un living comedor helado, pero les deseo feliz día del periodista y los amo, Alba de Becar. Gracias, Alba. No hacía falta tampoco que se cruce todo el living. Otros 20 pesos. 20 pesos para Alba y unas pantuflas para Alba también. Todos pasan. Maipú 555 pregunta por Nicolás Rosinski. Así es. Y él mismo de su bolsillo desembolsará todo lo que hemos prometido. Los 20 pesos. Y él mismo se sacará sus pantuflas y se las entregará a Alba para que no sufra más el frío que llena ese trayecto entre la cama y el living, como bien lo dice el tema de Charly García. Decíamos que este programa se termina y ahora sí, vamos a decir quiénes lo hicieron. Partícipe necesario, el señor Caroso Carosella. Volvió, ya lo extrañábamos. Una noche, no lo esperábamos, pero ahí está Caroso operando técnicamente este programa. Le agradecemos infinitamente por su tarea, realmente aporta muchísimo al programa. La señorita Carolina Vergallo estuvo coordinando el aire, produciendo, atendiendo el teléfono, cambiando la yerba al mate y demás, conteniendo psicológicamente a los integrantes de Improvisados cuando se largaron a llorar, cuando llegaron las frases y decían no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder hacerlo. Ahí estaba Carolina Vergallo conteniendo. Los pobres son artistas. Hubo un momento de zozobra cuando pasaron de la X a la Z y tuvieron que volver a arrancar desde la A. Ahí, bueno, directamente hubo un intento de suicidio. Por suerte, no llegó a mayores por la sagaz intervención psiquiátrica y diría parapsicológica también, sí, también. De Carolina Vergara. Hizo imposición de manos, ¿sí? Hizo un par de pases así un tanto extraños que por lo visto surtieron efecto. Leonardo Acevedo sí. Perpetró este programa, se llama Lo que Vendrá. Le juro que fue sin querer en ese país. La próxima vez lo voy a pensar antes de repetirlo. Se vienen los Cuatro Fantásticos. Se vienen los Cuatro Fantásticos, que no son otros que Nicolás Rosinski, Agustín Camisa y Rodrigo Lamardo. Tres personas que hacen los Cuatro Fantásticos. Julián Ellensweig estuvo conduciendo este programa, aunque él seguramente en la semana lo niega rotundamente. Jamás estuve en Radio Nacional, en una radio.com.ar y menos que menos en zonaindie.com.ar. Hablamos de Carmen Sandiego, los argentinos, dijimos que había un Carmen Sandiego uruguayo. Con la uruguayidad al palo nos vamos a retirar. ¡Epa! ¡Tejeré! Ajá. Tierra se llama el disco de Tejeré y es un disco uruguayísimo. Aunque el músico sea argentino, sí. Tiene un sonido uruguayo, aunque el músico sea argentino. Es un falso uruguayo, un flagelo que venimos una sufriendo pandemia. Desde... Maqué gripe porcina. Uh-huh. La verdadera plaga, la verdadera epidemia es la del falso uruguayismo que se extiende que tiene sin su, barreras. Que tienen Fernando Casas a su máximo referente, ¿no? Sí, y a su máximo foco de infección. Justamente. No hace falta decirlo. Ah, se llama así el tema y también no hace falta decirlo que volveremos por más sobre todo dinero, la semana que viene, en una nueva edición, la decimosegunda. Así es, la número 12, el domingo que viene a las 2 de la mañana. Ahora sí, Tejeré y no hace falta decirlo y después los Cuatro Fantásticos. Muchas gracias, hasta el domingo que viene. No hace falta decirlo, aunque quiero aguantar. lo voy a lograr. Y no hace falta, no, no hace falta decirlo. Fácil mi amor, vos dirás que peor, no hace falta decirlo, no te puedes quejar, si nunca puedes parar, y no hace falta, no,